Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 19. Esperemos que estemos un poquito más tranquilos. Y váyase preparando para el jueves, que hay marcha de Radio Abierta. Por supuesto, el miércoles, el jueves los espero a todos en la Radio Abierta, frente a tribunales, porque vamos a hablar de este tema de Servini y de Cubrí, a ver dónde están los jueces. Porque de la misma manera que ignoraron esto, ignoraron el tema de los jubilados. De la misma manera. Ya están acá, ya están todos los muchachos de APL Somos Fútbol, así que ya se van a hacer cargo del aire de la radio. Nosotros estaremos acá a partir de las 19 en el día de mañana. Chao. Belgrano AM650, instinto informativo, instinto de radio. Radio Belgrano AM650.